lectoras y lectores nos hablan del placer de leer y nos acercan a sus libros favoritos. Hoy en Vamos a Leer. Irán Díaz, licenciada en Educación, mención Castellano y Literatura, de la Universidad de los Andes, Táchira. Actualmente docente del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Escuela Bolivariana Simón Bolívar, ubicada en Barrio El Lobo, Parroquia San Juan Bautista, Municipio San Cristóbal. La lectura, más que una actividad, es una riqueza, es un placer, porque además de alimentar la imaginación y favorecer la concentración, enriquece nuestro vocabulario. Hay una frase que me gustaría compartirla, es de un periodista español, José Ignacio Gabilondo. Él dice: hay que leer con intensidad, despacio, con cuidado, viviendo la vida de las palabras. Qué lindo, ¿verdad? Leer es maravilloso. Por eso quiero compartir con ustedes uno de mis libros favoritos. Se llama Sangre de Campeón. Es una novela del escritor mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Está compuesta por 24 capítulos. Esta obra reúne muchos valores que la sociedad ha perdido con el paso del tiempo e indica que todos somos ganadores, aunque las cosas no nos salgan a veces como queremos. El autor transmite a los lectores, mediante las vivencias de una familia que afronta situaciones difíciles, situación donde la autorreflexión y el análisis conducen a retomar el buen camino. En ella aparecen muchas frases que expresan mensajes para reflexionar y pensar en esos valores que tenemos y que no se ponen en práctica muchas veces. No dejen de leerla, les va a encantar. Vamos a leer. Lectoras y lectores nos hablan del placer de leer y nos acercan a sus libros favoritos. Radio Talento, Radio Talento. Voz escolar.